demasiado lejos, tan tan lejos, demasiado lejos, muy muy lejos estoy, demasiado lejos, demasiado lejos. En ese lugar al que pocos llegan, donde no hay nada que esperar y ya nadie te espera. En ese lugar al que pocos llegan, dejé mis huellas sobre la nieve de primavera. Y ahora que brilla el sol sobre nuestras tumbas, en ese lugar que nadie encuentra nunca, y ahora que brilla el sol, la nieve que se funda borrará las huellas y volverá como lluvia, y volverá como lluvia. Y caminé siguiendo las estrellas, aullé canciones bajo la luz de la luna llena. Y al despertar yo estaba ya muy lejos, lejos del tiempo que lo acaba haciendo todo viejo, lejos del mundo, lejos de la mentira, de las falsas promesas y de caricias vacías, lejos de ti, lejos de cuando dormía. Antes de ti creía que la nieve era fría. Y ahora que brilla el sol sobre mi tumba, puedo sentir el calor que tú no me diste nunca. Y ahora que brilla el sol y pesa mi calavera, siento la vida en mi interior que en vida nunca tuviera, que en vida nunca tuviera. Lejos, demasiado lejos, demasiado lejos, demasiado lejos, de donde viene la lluvia, demasiado lejos, de donde viene la lluvia.